Voces que han perdurado a lo largo del tiempo. Que cuentan la historia de nuestros pueblos. Es el legado de nuestra esencia. De nuestra sangre. Son Voces indígenas. En esta hora podrás escuchar parte de las tradiciones y costumbres. Voces indígenas. Iniciamos. Yo soy Sanía Boquecha Mandía Cayamachu, Enitapo, Lomingopo, Yorim, Yoreme, Ento, Ave, Ito Mikame, Tepate, Alia, Canjin, Tetebota, Huchi, Mi, Itom Tequilpo, Amani, Lomingo, Pitón, Hueto, Awi, y Mi, Sisi, Ojiawi, que se udeó, Titegua, Capo, Catate, 820 AM, Poamani, Tom, Mananchime, Wavivito, Atilla, Jecapo, Amani, en 89.3 T que FM po. Un élite al día que en chiste vota minateca ante en ya pusa la hani a chine emo weri hani in samali mi ane malai Romaldo Noé voy a empabe su parte vote va Romaldo yo se me chenia bo yo lembra busa en beja busa ni miaba uchi venas de time en chisme Vito y Tom Noki mi ta, ta, mi bante la cauje la carte aquí y radio y agua y lloré mi agua y te wey y este wali pues sale a que te enchim te bota y toma chay que te enchim bechivo tú aunque ahí poní lo mismo tapo entonces sí, me está wali en bechivo chocole wey sailam samalim y tomica me uchi venas y temí anes uchi venas y temí joca ori Ori tabui te guarita o ahorita en chime te guabre bareca gua carricito min ori ni vaca me y tom jalai más tialero ta kuman si canaite y orim te y calle te guarita wi kiria ka tawaka na te uchi venas y te mi hoka en chima que te guabare canai un lauti jote y ta una ya ta y te que mai tata que ori que tú no estás vestido, Meli, mai. Baru te cune bona, vea. Que a Bari, ¿qué pasa? ¿Por qué a Bari si es? Tata, vea, nate, vea, jote. Jote que es la última, maone. Baru te tu capo, Meli. Vean, tú vas a estar llevando, vea, y vuela hasta que hueves, y estás jota y tiene que tú, Lisima. Un Eli. ¿En esto llorín me voy? Que llorín. Ven, caíto, Cati Marlena. Muy buenos días, amables radioescuchas, Yoris, Yoremes, y hasta donde llegan las señales, esperamos que les llegue y les saludamos con mucho gusto en esta mañana dominical, desde las cabinas de esta radio, su radio cultural XEUDO, transmitida a través del 820 AM y 89.3 FM. Pues esperemos que ya estén ya levantados o queriendo levantarse, porque va a ser otro día más de calorcita en este domingo. ¿Alguien? ¿Un saludo, Romaldo? También los saludos desde aquí, de un lado del Cerro de la Bandera, así le llamaban los yoremes de esta región, a lo que hoy es el Cerro de la Memoria. Aquí desde la UDO del programa Voces Indígenas, con cariño y respeto saludamos a todo el auditorio Yoremes y Yoris. Así es, otra vez, nuevamente estamos aquí para enviar otra conversación, ¿no? otra, bueno, más bien dicho, el seguimiento, ¿no? del evento que hubo antes de vacaciones de Semana Santa. Del carricito, ¿no? Que se organizó uh-huh. por la Supervisión 102, ¿sí? Nos quedaron algunas entrevistas por dar a conocer para que las personas, ¿no? Que no pudieron acudir, padres de familia, sepan lo que sucedió, ¿no? Y que vean cómo se está trabajando en este caso la cultura, particularmente en esa zona, ¿no? Meli, yo no puedo me que te porque que le chuba la una en baita. Ah, tú, Meli, es mi amena, sí. Y te quil, amani, que tiene tequila chupa van a los domingos te verdad hoy vas en maguetewa me más te alegro más que llama abuelo y busca busca y pues busca y pascota busca y yo le sí ojo guanta y le busí más que me más te alegro más te carimpo nadie me hizo tabla tu que mani le va a cambiar hoy en esto te busca y veía entonces que en Jimmy Caito abale sí me Romás Domán, güey, era, güey. Bueno, ah, pues, am tomo que te dejé, a machi, güey. Uca y tequil tallagua, uca y... Uy, morí, güey. Y tomo, morí, güey. Uno, uca y canoca, ahorita. ¿A qué se han tomado tú? No, cara, tequil tallagua, güey. Uca y tequil tallagua, aguanta, güey, si ya me he hecho, güey. Vean, güey, ahorita... Ukay tequila ya acá, ukay te chimbate ahorita, ahorita te más ukay na y tom supervisor to pues está po muy zona po ane escolar po. Uy, Uri, va a ser feliz está chucula Alejo está, a chupa varias que esto uchi y tom supervisor. Ah, por eso la sorpresa feliz. Ukay, ukay huemta, este juarim chupa varias . Romaldo Anchi se bicha en puca y tequil tamán y en pochema. Ori, tocte huacabaki poquibaki la tucay. Oh, me uban, que tamá ahí, caí. Que chim lloren buaban tallar a tucay me mastia leron. Narim, sí, me man, llevo a todos la tucay mate. Hipo colimega, en tocte huacanos en huaca, en tocte. Caíte en tu huesa ahí. Mañana, que tamá, llevo todos tucay, no, hombre, vuelven mi tallagua, dime, profesorim. Ven po aku betana suma ya isla tukai tosa bosa tosal van betana kurus pinto betana linea betana jupare betana lanchito betana carricito ven po ma juágame bemela corta una colonia titia jaguara ora betana así no ve San Miquel bemela añil y me mastialeron guami y me escuelan po tequipano me Un eluca ya guajica pascota, pues tajica y nauca. Ame uya utapo, maestro José Félix Urias Valdés, guatea pillintilla, capompo, home, hacha y guateapo, carapuepo, yautonte, tajica y nauca, supervisorta, José Félix Urias Valdés. Pues ahora vamos a iniciar para escuchar primeramente al profesor José Félix Urias Valdés, supervisor escolar de esa zona, ¿no? De la 102, para escuchar sus en cuanto al programa que se elaboró, su propósito, ¿no? Los puntos de vista. También está con nosotros el supervisor escolar de esta zona escolar número 102, el maestro José Félix Urias Valdés, promotor de este evento de danzas indígenas aquí en la Escuela Narciso Mendoza del Carricito. Maestro José Félix, quisiéramos escuchar qué propósito tiene para hacer este evento, algún mensaje para niños, para maestros y para padres de familia. Lo importante de este evento, profe, es sobre todo el rescate de nuestra cultura, que en nuestras escuelas se transmitan los conocimientos, se transmita la cultura de nuestros antepasados. Ese es el propósito único de este evento, en el cual pues tenemos la participación de los 10 centros de trabajo que están a nuestro cargo, muy entusiastas todos los maestros, todos los niños, pedirles que vayamos todos al rescate de nuestra cultura, de nuestros antepasados. Maestro, muchísimas gracias, pues qué interesante y acertada su visión, usted como responsable de estas 10 escuelas que hoy se concentraron, hoy 9 de abril, aquí en el Carricito. Muchísimas gracias, maestro. Ewi, veja ukay, este juarita jica acá, ukay te, atambay sa, we, me mastialer, y tomne un cabechi, y vos, eva, que te man. Man, este y quechi, melita, man, ori, meliori, man, la venta, ponay. La pento, que li, ne, man, a maniac. De Romal Lento, ori. Cuta tazuke. Cuta tazuke. Cuta tazuke. Cuta tazuke. Ori, orita, luvita, mamu, mazo, wicca, chuba, de huepuzo, ni. Romal Lento, caíte en tahueta, que... Bueno, te iba a suave. Bueno, te iba a suave. Y ahora... Escapa. Ori, ¿qué a cocina? Pues ahora sí cae. Vi. A que usted va mejor, me lloré, me embromó el doita junoca, o sea, feldita junta. Peri, está ahí todo junto. Taco, Ori, ¿qué le? Cama, güey, me tiene a tete, ve. Pero más, no, que está, compadre. Te lloré, no. Cama, no, cae, güey, Lloré, no, pues, no, porque lloré, yo, pues, cayó en una camtena. No, pues, sapo, maestro José Félix, a este guac, achisumiaca, allá guajica, pascota, en Guanalomingo, Tequemexica, juca, maestro Juan Medina, ta, Benponau, a Pau Secalia, supervisor, ta, güey, nalimta, juca, la cosito, me este guac, achisumayaga, juca, lloré en pascota, te hago Juan Medina ahí, pasco, pasco, jotan, po, jojo, guay, te. Que te maste acá en Pajoa, la po, Uzi, que guami, que echa la talla, la cual. Entonces, guay, estos miedos, la po, Valichi, este guay, Machi Jove, que está ahí pule, lloré en Guaguame, Taku, ven pume, Yuri Yauche, pone, escuela, po, vean, caque, Lisabrita, man, guay, Sague, voy tú, guay, me cago usted, guay. Una limiaca, más tía Lelon, pues que toda yo le envuago, está mal, de un upa, y niebla, pues, hipocolim, hipocolim, pues toda, tú va, guay. Qué refresco te ves, pache, usted, entonces, usí, me guate, guau, me queche. Neli, ve chico, pues, ves machi, ama, tequillagua, cama, una amana, está machi. Qué bueno, malo. Tractor che usted te va a ver. Tractor mancha. Che usted, hombre, nada. Te equipo no. En esto te. ¿A chico te llevo ni olino por la tema? ¿Por qué tiene un baita? La llorina. Pero malo, fíjate que vamos a hablar en llori ahora. Es muy importante. Es que es muy importante, fíjese lo que estaba diciendo José Félix, pues en esta entrevista que le hiciste. Dice que es muy importante el rescate de la cultura de nuestros antepasados y luego transmitir a los niños el conocimiento de esa cultura tiagua. Caquia no, que es algo que si viene de los antepasados, significa que es un conocimiento pues bien, bien profundo. Porque acuérdense que antes no había más que la forma oral de transmitir, pero ahora ya sabemos que hay pues que ahora limba, ¿no? Ya no más eso, sino que a través de este medio de la radio, a través del periódico. Ándale, el periódico. Por ejemplo, el equipo que estuvo allí, el de sonido, ya dio a conocer muchas cosas. Aunque la gente fuera pasando por la calle o desde su casa, los que viven más cerca, pues, podían escuchar lo que se está tratando allí, aunque no estuvieran presentes en el evento por el sonido. Entonces la transmisión del conocimiento de un pueblo, pues es algo realmente valioso, pues como lo decía él, como decía el supervisor, se me pegó, por eso anoté algo, no sé qué. No, sí, qué aparte eso, el comentario que hizo José Félix nos da para comentar eso, pues nos da para más, nos da para reflexionar, razonar. Y el decir y aprovechar esta oportunidad que tenemos nosotros tres, pues Romaldo, Meli y yo, Noé, de manifestarle nuestra inquietud y de lo importante que son este tipo de eventos, de como por ejemplo, de promoción, de proyección cultural, ¿no? Hacia los niños. Da para eso, pues, da para eso y para más, ¿no? Para para razonar y repensar y llegar a los radioescuchas, ¿sí? Por este medio particularmente y que sepan lo que se está haciendo, ¿no? En este caso y cómo se puede proyectar más todavía aún. Ajá. ¿Sí? Ahí. Romaldo Manem. Sí, te llevo. O ve, se nos hizo caibar. Evita, voy a. En Perena, voy a poner. Libaca me que ane, lloré me ama, home. Alejo, buiti me ateba. Sí, me. Pues. Casi me atállate. Te yo lloré en la talla, güey. Tú, ah, pues, yo calero. Hakunan, Canadá, tía, güey. Gorama, y lloré me mana. A Nuno, güey. Te quiero. Juan, mi tabicha, que. Que está, no. Y mi jiawi pues encima jica y tobare. Escuchemos también un comentario de Alejo Buitimea, un artesano, un pintor de aquí de nuestra raza, que alguna vez tuvo la oportunidad de hacer una exposición de sus pinturas allá en el país llamado Canadá. Y aquí en el Carricito lo encontramos y tiene este mensaje, estas palabras para nosotros. Hombre, Alejo, y ya güey, no una que po me cayó yuma y tome este guardia la apoyó en la chica y na así se viste aquí acá pasó también escuela po Carricito po ama yo le de Osica esta se llama Yolive sí ma y tom hueto a me pasto más allí guame pues cimiento me mata sin sí me y tomo atia me y tapa atia Juan tú si mano me maestro mi ca Juanme güey tú güey atia lejo güey tú cati catar una y tom tú no aquí y tom no aquí y tom costumbre tom costumbre sí me pues verde de cada lutina que cada lutina tiene el jovate con pasco botan por jova cuadran por en ti mi escuela en Poquechi escuela en Poquechi un me lejo el torneo hago una cara en chihuijica que tu casa hago nada que te huijica no pues ilícica huijica ilícica nada que en pam ya agua yo le menos pongo pieza me busca acá hoy compañero por ojo me le de la nieta no vamos ya agua yo le menosco entonces no vamos buica toque charro a vite se tiene así buica lejos alejo hacha bien me no está visto a ento usirme hoy ento yo le menos que chi yo le menosco jones pues yo lo que les puedo decir a nuestros padres, a nuestras mamás, que pues que eduquen a sus hijos, que les den este camino, que es muy bonito lo que es la escuela, la preparación, y si no pueden terminar la escuela, pues hay otras formas de aprendizaje, ya ves que pues las danzas, las costumbres nuestras pues siempre son valoradas en otros lugares, pues en las fiestas. Todo esto, lo de nosotros es muy amplio y yo digo que sería bueno que no desatendieran a sus hijos, que los mandaran a talleres donde haya algo productivo de ellos mismos. Es lo que les puedo decir a los papás, a las mamás. Oye, Alejo, ¿alguna vez estuvimos enterados de que tú viajaste a Canadá? ¿A qué fuiste a Canadá? Y platícanos de qué viste allá, cómo te fue. Estuve participando en cuestiones artísticas de lo que yo me dedico a la pintura. Y pues elaboré algunos trabajos allá con 70 artistas de diferentes países. Y pues yo pues estuve con ellos allá participando y pues... Me da mucho gusto pues hablarles a mi gente de que esos logros han sido logros pues de mucho trabajo, de mucha dedicación, de mucha participación. Y todo se lo debo pues a que Dios me dio esta vida para mañana pasado apoyar a mi gente, a la clase de nosotros, que estamos muy desprotegidos de todas las cosas que hay. Creo que nosotros, nuestros hijos, el mañana pasado puedan pues lograr algo, que se dediquen a algo. Muchas gracias a Alejo. Él es un residente de aquí de la comunidad del Carricito, un pintor y artesano que trabaja en la Universidad Autónoma Indígena de Mochicahui. Por eso el mensaje de él es que los niños aprendan algún oficio. Pues después de haber escuchado este mensaje, como decía Romaldo hace rato, de Alejo, también a mí me pone a pensar hasta dónde puede llegar actualmente el Lloreme, pues, que se dedica aunque sea a, no decimos en veces, un arañón de la cultura Lloreme, y que haga algo allí, ¿no? Un canto, un escrito, una poesía, una leyenda, algo, y que Alejo lo haga a través de la apreciación, en este caso, ¿no? Visual, no sé, imaginario, mental, un dibujo de un contexto Lloreme. Imagínate cuántas cosas no está dando en ese dibujo el mensaje que proyecta el dibujo que hace Alejo para el que está observando, ¿no? O el estudioso, el sociólogo, el antropólogo, no nada más el Lloreme, lo que ve a través de esas imágenes. Me puso a pensar mucho cuando me estabas diciendo eso, aunque eso pues que dijo Romaldo, porque él le da mucho valor, dice, a la lo que es de la cultura Lloreme, dice, aunque también canta, dice que canta desde que era niño. Él se dedica mucho, le gusta esa parte también, esa disciplina del canto en el, como Lloreme que es, y que aprendió a conocer con ellos. No sé qué punto de vista tienen ustedes, Noé, Romaldo, Wempo. Sí, el por ejemplo, el conocerlo a Alejo, por ejemplo, es y que esté, que haya participado en este evento, ¿no? En este evento que venimos pasando desde el domingo pasado, que venimos escuchando el domingo pasado, perdón, y que haya puesto de alguna manera, o haya aportado, o haya participado en ese evento, ¿no? Porque participó cantando, ¿no? Participó cantando dos o tres canciones. Vale, cantó como tres o cuatro. Tres o cuatro canciones, ¿sí? ¿No? Que algunas de dominio público, que las tradujo a lengua, ¿no? Sí, más actuales, por decirlo así, que las tradujo a lengua mayo. Uh-huh. Y que las cantó ahí, ¿no? Lo miré bien motivado cuando lo estaba escuchando ahí cantar. ¿Sí? Y agradecemos también esa aportación, ¿no? Y le gusta cantar y bailar al mismo tiempo. Y agradecemos esa participación de Alejo ¿sí? en Chite Baiza, Weikai. Ukai Mu Ikai Simlata Simlapo Empo Ketma Orim pieza en buica que en chiste vais agua minate cateman ori carricito utaste te bote en chivicha en chiu hemos visto en simen anima aquí evento te en chiste alia bobicha para que empo que tune yunjita hiyokiam pues ya na que que orin careta mojua que che careta mojua que careta mojua entonazón oca ahorita te que pana madera te escuta ta bueno que te que pana muy mante te bote mamá me te quilta güey mante te bote me visto a Romaldo en porque ori Catea mje como pieza morir alejo tabuiki. ¿Quién es? Te cocina porque allá güey, que ahorita estás cariñe, güey. ¿Qué al mío su allá? ¿Qué a la ori? Ni ori. Ni. No, me amo, chile, no, ori, mauji, mamá, y ento que tenés ori, güey. Ni cada man con huevo che ori, güey. No, caíta. No, ori. No, yo le hice zika y guanairi, ¿eh? Sí, me lloré, mira. Hasta. Pues está por mata chingeca. Al legua, mta, güey, güey. Hey, güey. Entonces, ahorita te. Ok, no, caíta, José Félix, te vea, chupé, porque tú le dices, aguateca. No, caí. A bichaca, guaca, hermano, sí, me. Entonces, y tomas la y más te alegro, muti machi, porque fue ven acá, ori, mata chingi, caíta, con te guanay, domingo todo. Ate guacay. Voy tú. Pues, inhala y miedo, po. Giolia ama, mata bichac. Ate suba, apo. Pues. Guatemaestro, Juan Medina, tate, este Juana, apa manchara y pueblo patata yaguca, matachinji, guamta, aguaguate, agüey, teléfono laurean tu caguama, monarca taca, aguajela, que chaitewa, entonces me guatemaestro, mamá yeca, me ama, huicame, pues, ven juaran, puma, tataya laguca, llorem, atiata, un eribechi bote, y to musim, amana bicha bota magna, que, cateque, escuela piba bobina ga jore matya tama amtaya i anake boitu itapo en tasti jore no kame tapo ka escuela patata ya y tom juan pota tata ya la y tom yo guamachi ne libechi bo guante i hiawi po en chime obitika nokta calibron pote katamo i hay tirso tuka ne li hay tiempo jore no a tiempo libron patata ya jore nokta po wa titikata ko kopte. Entonces, que ya te voto a lejos, te así me da me gani, me da yegua. Iba a tomar. Amar este, te game yo. Amar yo, cuau cau, te amar de papá, cielo. Pues que tú no que mi cha meca hueca, te puede que escucha jica en la tiempo, la poca y ton cobana, uga. Y tom ya, uchi, José Félix, ama supervisor. Hachi sa chupa, jita no quisa chupa, jica tequilta. Ta jica en la. Pues antes de finalizar el programa. Y ya podemos escuchar las palabras de clausura que dio el profesor José Félix Urías Valdés en el término de este bonito evento. Niños que se concentran aquí en la ramada para dar combinación a este evento ya de la diversidad cultural, a estos maestros allá al fondo. Es que están comiendo chimichangas o yo no sé qué. Marta, que no veo yo me. Ah, porque en este gaure. Chico no batejí, bueno, va que le encate. Maestra, por favor. A todos los niños y niñas, por favor, concéntrense aquí alrededor de la ramada para dar combinación a este evento, ya para poder pasar a retirarnos a nuestros centros de trabajo, a nuestros hogares. ¿O no tienen ganas de irse todavía? Seguimos bailando, si quieres seguimos bailando. Miquel, Jésime. El cerebro está ligado. ¿Hasta Jale? ¡Achame! ¡Oh! ¡Turi! Agradecerles a todos los presentes esa gran respuesta que tuvieron al llamado de nuestro asesor técnico de la diversidad, el profesor Juan Medina, para poder celebrar este evento de la diversidad, donde el propósito fundamental es que nuestros alumnos, nuestros maestros, nuestros padres de familia, conservemos y preservemos las tradiciones y costumbres de nuestros ancestros. Además de festejar por adelantado el Día Panamericano del Indio, que celebra año con año el día 19 de abril. agradecer la presencia de todos y cada uno de ustedes, agradecerle de manera especial a nuestras autoridades aquí presentes, a los compañeros del Departamento de Educación Indígena, al maestro Guadalupe, responsable de primaria, el profesor Melitón, que nos deleitó con su música, gracias, Chocoro Tesia, Mastalea de Jueve, al maestro Romaldo, también, que pues funge como asesor técnico allá en lengua indígena en el departamento, y desde luego a todos y cada uno de los que hicieron posible este evento, al profe Noé, que nos acompañó también por ahí con entonando unos cantos en del mazo hilero, a la maestra Verónica Mena por su gran actuación en la danza del venado, a la maestra Araceli, que estuvo presente también aquí como responsable de educación inicial, y muy especialmente y decirles a los jóvenes que nos acompañan de la Escuela Normal Experimental del Fuerte, que le hagan llegar nuestro saludo y reconocimiento al profesor, al licenciado Hernán Hernández, por allá alumno nuestro dentro del béisbol, ahí lo trajimos, pitcher zurdo muy malo, ¿no? Pero pues ahí andaba. Díganle que reconocemos el esfuerzo que hacen y gracias por compartir sus experiencias en nuestros centros de trabajo. Háganles ese háganle llegar ese mensaje, ¿verdad? De que estaremos siempre dispuestos a participar y colaborar con ustedes y con su escuela también, porque sabemos que van a ser quienes dentro de unos años más serán el presente de nuestra educación indígena, porque creo que esa es la licenciatura que ustedes están cursando. Agradecerle de manera especial a la directora de este centro de trabajo, la maestra Celia Nevina, y sobre todo a los padres de familia, Jenny Rivera, Jenny Cota. Muchas gracias a todo ese equipo de madres de familia que nos apoyaron. Muchísimas gracias, aunque me dieron el caldito con popote, porque me acabé las tortillas antes de que nos dieran la comida. Muchísimas gracias. Es el segundo evento que tenemos en menos de 8 días aquí en esta comunidad, en este centro de trabajo, y hemos recibido siempre ese apoyo, esa gran respuesta por parte de ellos, de los padres de familia. Enhorabuena para los niños participantes. Nos queda un gran sabor de boca, porque las participaciones estuvieron pero excelentes, y quiero decirles que en cuanto abran la página web del Estado de Sinaloa, de la Secretaría de Acción Pública, a la cual vamos a tener acceso, lo primero que van a ver ustedes van a ser las fotos de este bonito evento. Estamos en espera nada más que nos den la, como dicen los americanos, el password, ¿verdad? Para la contraseña, para subir todas las actividades que desarrollamos dentro de la zona escolar. Enhorabuena para todos y cada uno de ustedes, para los maestros, maestras, padres de familia, por ese invaluable apoyo, por estar aquí presente. Maestro Miguel, mi reconocimiento siempre. Y sobre todo, pues, a quienes hicimos posible este evento. Muchísimas gracias. Esperamos que Dios los lleve con bien a su regreso a sus hogares, y esperamos que hayan disfrutado de este bonito evento, de nuestras costumbres y tradiciones, de nuestra gastronomía. El que se perdió, que no aprovechó para ir a comer, ahí están todavía algunos platillos exquisitos, que miren, de por sí todo barrigón, no imaginen cómo voy ahora. Pues muchísimas gracias, enhorabuena y que Dios me lo bendiga a todos. Siendo pues las 12, mediodía, con 40 minutos, a nombre de la Supervisión Escolar 102 y del Departamento de Educación Indígena, damos por clausurado este evento de la diversidad de nuestras costumbres y tradiciones indígenas. Muchísimas gracias, enhorabuena y felicidades para todos. Ah, pues, enuca, tajica y suca, José Perista, uría está apo tepa, ambay sagüey, sí, me, uca ya, cambe, bueno, es mi aula, porque hay matete, uca, en copa de Juan Merina, ta, voy tu, apo, ama, te que actilla, titaje agua, diversidad, apo, titaje agua, lloreme en hueto, apo, me más te alegro, mana como estoy la taca, lloré me engüeto. Ucali, te equipano a sacar, ven potaco. No quita, ve Agnes ni aba, veja. No está betan aguanta, y aguanta, guagua, mejor aguanta, o lo malo está, que ale, guagua. Bueno, entonces, ahorita. Y está, buen wiki, Y te no ya también pues que mamá cacuta te mucho que ti amluce kikili va me cuta me más o menos que ambuame buen agua más güey que te cuta mundo pues más o builero me sí me ah pues te pa vaisa güey un a no que cali va o José Pelín te pa najica y no y me hacha irán que te pa amnejune van a me maca te que pa no ahí a caribo más te a caribo te que anem que pa me más te alero me más te alero me va a cari te agua tú le sim anda voy un chato que usim más te a sacan la pua bicha voy tú ven potojan a güey una que a manir te agua veja que en mi apenas si que chi en lo malo pues a un igual tiene maestro más te alero bicha caribo más te que tú le sim más en pura maya que está con no es tú le sim más hueca te pam me ya ta gente te pam soni mi mieca tú dice incompare me monar que toca ahí incompare Juan Medina na ento ven po na yume si me mamá ama ane tia care o se ve li ambai sa cuenta en tamuti le van ne dice con el mano acá se que te magica na la ya está ni ya. O ven, sácala tu caída. Sácala tu caída. Ahorita si por octena la maximidad tu caída. Con cocina Juan. Con cocina pone caída. Con cocina pone caída. No te ven así. Ven, cato, ahí cagan y te dije. Se cana. Ori. Pues, güey, Uca y te. Sailan Salle, menchín, te va a ir, güey. Y tomo mi caja, cabechi y voy a metáguar y mechi. Orim te en tocte orim y tom jala y más te alerm te vais a hueca y uyolite que el ta bem ya cabechi y bo man min carricito wi ori bacamme wi te dije a meli bacamme wi y li bacamme wi mantam usted si te en chin vais a hueca y voy tu mu voy tu napo vean gobusan guasuk de mi te equipano acá más tialero pues nadie nel hita huevo a huevo en acá ori a huevo en cam g villa tu cae más tialero nadie nadie te pa allá acá me sea muy útil tempte te queda tapeta a mí te muy mejor mejor y perico así que perica me ahí viste pa mami acá ori rumal dentro cocina pues te pa una jima. Estás cariño, güey. Estás cariño, güey. Ori, pues ya, güey, me estás con más bubosa guapo. Te ven, pues, Jani, qué chimillo, ahí, güey. Te caigo, usted se muestre, güey. Pues, ve a Chupu y tiempo. No he tajido los buitón, coba, jiba. Pues, únele, güey, yo lembro ahí, tequil. Ate suaka a joa y tom tequili si yolime tajica u yole mangua me a hueyuca revolución tachupu june u me yauchian kimuka me gobierno yole mate a tambuancatu si bichay nene dim yole no activa escuela po jine u es que yole no guame y gobierno tabechivo y tom wea bechivo caibu turina que me yole me mune que yole no activa no una que Guana y una en ella y en Iguazuk tiren me dentro, pues ve a cada uno el igüe, egua, si me aniat, si me tuante nala naujiapsa, cananancha no cacajunne, cananancha hita soale cajunne, pues en ime, me mela guazuk tiren me tunel y egua, si me aniachi, neli vechivo, yo le me escuelan por giolisi ginegua, yo le matia, y no po Dios en choco, usted si hay inhala y pues que en chim te voto va que chim, que tune que yo saca. Ah, pues una li, pues y mi chupo, Juan, y tom, y tequila, y tom, amayari, y to, y todo bello, naite, pues lo malo te habla, pues ve si machi, Juan, y me y tom más tía de los maui, iba toda te, a me urteca, a manía sacana que me hapchiri, amayari, amsime, pues bicha, güey, y ve chivo, me lloré en plata, ve chivo, güey, tú, naxi machi, entonces ve si machi, y tom, y tom yo lembra betana ayúcame esto pues tan baisa pues sí mi en tomas mi caca ve chivo juntas tijani. Muchas gracias a todos por habernos pues escuchado no en este en esta este día, en esta mañana, calurosa, que, calurosa que está empezando y y seguir adelante hasta el próximo domingo. Así es, agradecemos pues de antemano, ¿no?, a los radioescuchas simplemente por prestarnos unos minutos de su atención y que simplemente nos, si Dios lo permite, nos vemos el próximo domingo por acá. Muchachos, yo le meto a que huya mi si con buiti saiti gente te bache se mabicha choco le guste sea. El canto de nuestra región se calla por un momento. Hemos concluido este viaje a través del 89.3 por los vestigios de nuestra tierra. Escuchaste Voces Indígenas. Hasta la próxima.